musical para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el tráiler de Huérfanos de Brooklyn. En 1999, Edward Norton se adjudicó los derechos para la adaptación de la novela Motherless Brooklyn, que recién había sido publicada por Jonathan Lethem. Desde entonces, el actor comenzó a trabajar para hacer despegar el proyecto. 20 años después, con él mismo como director, escritor y protagonista, ya es una realidad y acaba de presentar su primer adelanto. Se estrenará el 1 de noviembre en Estados Unidos, pero mundialmente se presenta en el Festival Internacional de Cine de Toronto el próximo mes, además de clausurar el Festival de Cine de Nueva York en octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.